Tommy DJ. No me dicen como dice, oh. Antes que te vayas dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Come on. Mi vida no es igual, oh. Ahora que te perdí, oh. ¿Cómo te voy a olvidar? Oh. ¿Cómo te voy a olvidar? Dame mambo. Come on. No sabía que se me brindaba.

Tommy DJ.